las manitos arriba, todos los románticos, a verlo juntos, todo Buenos Aires. La Liga en vivo dice: sé que mi amor no te va y no quiero forzar una situación que después de algún tiempo nos obligue a dejarnos por algo que no es. Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente, porque en ti solo existe. Presentando este nuevo compacto que salió a la venta la semana pasada. Bueno, ya está en todas las disquerías del país. Salió la semana pasada y yo lo ensayé 3 horas. Sí, vamos a hacer. Y bueno, le tenemos que mandar saludos también, bueno, a todo el staff allí, de la gente que trabaja con nosotros, ¿no es cierto? Parte del sonido, nuestros sonidistas, nuestros asistentes, choferes también, gente de seguridad. Bueno, a todos. Para la gente de Libra Producciones, para la gente de Juan J. Aguada, muchísimas gracias. Bueno, y esto creo que también lo conoces. Hacemos lo mismo, si yo me equivoco, ustedes. No. Dios quiera.